Y en la red nacional de Farco nos seguimos ocupando de lo que está pasando con los precios y sobre todo del accionar de las grandes empresas que han aprovechado la devaluación de finales de enero para aumentar mucho más de lo que por ahí era aceptable los precios de los insumos fundamentalmente y de muchos productos a los que accedemos los argentinos. Y hoy va a haber una presentación que va a hacer la asociación PYME, que agrupa emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país, para denunciar justamente el accionar de estas grandes empresas. Y estamos en contacto con un integrante de esa asociación, Daniel Moreira. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que la situación que ustedes van a denunciar en el día de hoy? Y es algo que no es nuevo para ustedes porque lo vienen haciendo hace un tiempo. Sí, en realidad yo voy a completarte un poco lo que vos dijiste. O sea, estos aumentos últimos no son más que una consecuencia, con la circunstancia del momento, como para que nadie diga nada, pero en realidad nosotros venimos sufriendo, digo nosotros en conjunto de los argentinos, no las pymes nada más, pero las pymes como productoras, aumentos indiscriminados de las, sobre todo de las empresas más sensibles, las que nos alimentan con el acero, con el aluminio, con el cemento, con los alimentos. Nosotros esto lo venimos viendo en las casas PYME en todo el país hace rato, que nuestros socios y toda la comunidad que se nuclea alrededor de la casa viene teniendo estos problemas, ¿no? De aumentos indiscriminados, falta de entrega de estos insumos que son básicos, discriminación en los cupos, en los plazos. Entonces decidimos hacer con el SIGES una investigación para tener una documentada o bien concreto, y bueno, realmente nos dimos cuenta de que esto que era una sensación con los números es muy contundente, con lo cual a partir de esto que vos estabas nombrando de estas últimas semanas, dijimos, bueno, listo, no tenemos más nada que charlar, tenemos que empezar a actuar y tenemos que empezar a movernos y tenemos que empezar a defender este proceso, este proyecto nacional que a las pymes las benefició y que ya estamos muy curtidos de estos tipos de cambio de humor de los grandes para quedarse con todo y que lo terminemos pagando entre todos los argentinos, porque lo pagamos las pymes, lo pagan los trabajadores, lo paga el consumidor. La gran concentración lo que hace justamente es esto, hacernos pagar a todos el beneficio de unos pocos. Y sobre todo, Daniel, teniendo en cuenta que el sector de las pymes es el que más trabajo da en todo el país. Sí, nosotros somos el 99% de las pymes que, según el Ministerio de Industria, el 99% de las empresas son pymes y el 70% de la mano de obra ocupada la dan las pymes. Con lo cual, vuelvo sobre el punto, o sea, no es nada más que el sector. Atrás del sector están los trabajadores de las pymes, que no son ni más ni menos que el mercado interno al cual las pymes trabajamos, o sea, a un achicamiento del mercado interno, que es lo que pretenden estos grandes grupos, estos sectores desestabilizadores, ese achicamiento nos pone a todos en una posición muy comprometida, ¿no?, con respecto al tema precios y demás. Daniel, nosotros como asociación, perdón, sí. Te decía, nosotros como asociación decidimos actuar y hoy a las 12 en la conferencia de prensa vamos a decir las cosas que hicimos. Pero aparte de eso, nosotros lo que estamos llamando es a que cada uno desde su lugar tiene que actuar a defender esto, ¿no es cierto? A defender no a un gobierno, a un proyecto, a un proyecto inclusivo que nos ha llevado en los más de 10 años a un desarrollo que jamás hemos tenido, ¿no? Daniel, ¿y se pueden dar algunos ejemplos de esto que decíamos del accionar de algunas empresas? Hablabas de siderúrgicas, de productoras de aluminio. Claro, tenemos ejemplos, unos cuantos ejemplos, ¿no? Hay dos o tres ejemplos que a mí me han dejado muy, que son muy gráficos. O sea, tenemos un compañero que tiene una pyme que hace techo, tinglados y demás, que por supuesto compra chapa a la única empresa que vende chapa en el país, y tiene que pagarla anticipado, de contado, tiene cupo, no puede comprar lo que quiere y demás. Da la casualidad de que le tiene que hacer un techo a esa misma empresa, que después de hacer todo eso para comprarle ese producto, la empresa le termina pagando hasta 180 días. Con lo cual, es una cuestión absolutamente ilógica. El PYME está subvencionando y financiando a una gran empresa. Es un ejemplo muy muy claro y muy muy contundente ¿no? ¿Qué es Siderar? Es Siderar, exacto. ¿Y no hay mucho en el rubro de las cementeras son tres o cuatro, en el de las chapas es Siderar y nadie más, y algunas subsidiadas. En el tema de aluminio Saluar, o sea, y después tenemos otras que iremos sacando a la luz, pero estas tres las tenemos absolutamente analizadas, estudiadas, las ganancias que tuvieron desde el 2001 hasta el 2013, que son absolutamente siderales, no tienen comparación con absolutamente ningún parámetro de inflación ni de nada que se nos pueda ocurrir para llegar a esos números, ¿no? Daniel, ¿y ustedes han relevado los aumentos, digo, solamente teniendo en cuenta la devaluación, que fue de alrededor un poco menos del 20%, en cuánto aumentaron estas empresas? Sí, por eso te decía, esto es una excusa nada más. Uh-huh. O sea, esto es puntual, por supuesto que lo beneficia más aún, pero esto es una excusa, o sea, un 20%... entre un 500 y pico por ciento que ha aumentado el cemento desde el 2001 al 2013, entre el 1.178% que aumentaron las chapas trapezoidales en el mismo periodo. ¿Te imaginas un 20% de devaluación? Por supuesto que los beneficia, pero no es ni más ni menos que una excusa. Hoy por hoy, en vez de ponerte una lista de precios y aumentártela, por ejemplo, otro de los compañeros que tiene que trabaja con materiales de construcción y demás, decía, sí, la lista te la dejan en dólares igual, pero ahora te cobran el paletizado, que es ponerte las bolsas arriba de la madera esa y envolvértela con nylon, y te cobran aparte, dentro del precio del producto, te cobran aparte el carrito que te lo sube eso al camión, y te lo cobran aparte, o sea, son todos aumentos encubiertos. Muy bien, Daniel Moreira, te agradecemos mucho el contacto con el Informativo Nacional de Farco y seguimos en contacto porque desde las radios comunitarias también estamos siguiendo atentamente el tema. Por supuesto, estamos comprometidos para que no siga pasando esto y estas grandes empresas no sigan haciendo lo que quieren. Es que todos tenemos que hacer desde cada uno de los sectores lo posible para que esto no vuelva a suceder. Esto no es algo que uno tiene que ver a ver si qué es lo que puede pasar, que si esto puede funcionar. No, tenemos que tener claro de que esto ya nos pasó, de que esto ya pasó en los 90 y destruyeron la industria nacional, destruyeron las pymes, y si nos vamos más atrás en el tiempo, para imponer estos planes nos han llevado puesto 30.000 compañeros y más atrás han bombardeado la Plaza Mayo, o sea, ya ha pasado, no es algo que nosotros tenemos que ver qué es lo que pasaría si esto funciona. No, ya ha pasado. Daniel, te agradecemos el contacto. Que tengas buen día. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Daniel Moreira de la Asociación PYME, que agrupa a emprendedores, microempresas, pequeñas y medianas empresas de todo el país.